Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Muy buenos días, soy Fabián Torres y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. El GGUSD tiene como objetivo ayudar a nuestros alumnos a desarrollar habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos transmitiendo en vivo nuestro programa de radio con el tema La Educación Superior, Universidades de California, Universidades Estatales de California, Universidades Privadas y Colegios Comunitarios. Preparar a nuestros hijos para la universidad es un proceso que comienza cuando son jóvenes. Como padres, podemos aprender cómo navegar el sistema educativo de los Estados Unidos para poder guiar y apoyar a nuestros hijos para que tomen decisiones para la universidad que mejor les convenga de acuerdo a sus necesidades. El día de hoy nos acompaña la señorita María Uribe, consejera en la Escuela Secundaria Bolsa Grande en nuestro distrito, para compartir información importante que los padres necesitan saber acerca de la educación superior. Si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy, por favor llámenos al 714-663-6084. María, bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Antes de comenzar a explorar la educación superior y las formas en que podemos ayudar a nuestros hijos a llegar ahí, empecemos con la gran pregunta. ¿Vale la pena el costo de la universidad? María, ¿qué crees tú? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de acompañarlos este día. Bueno, sí, una educación universitaria ofrece beneficios para toda la vida, desde mayores ingresos hasta una mejor vida para los hijos. Algunos de estos beneficios se puede comparar dólar por dólar con el costo de una educación, pero otros, como los niños sanos y la confianza en uno mismo, no tienen precio. Entonces, sí, creo que vale la pena el costo. Esas son excelentes razones. Si ese es el caso, ¿es exequible la universidad? Sé que no nos estamos centrando en el apoyo financiero, pero es importante tener en cuenta si la universidad es exequible para los estudiantes que quieren ir. Sí. Sí, la universidad puede ser muy exequible. Muchos de nuestros estudiantes reciben ayuda financiera que paga toda su matrícula y cuotas en función de sus ingresos familiares. Por ejemplo, dependiendo en los ingresos de la familia, los estudiantes pueden calificar para la ayuda financiera, la cual les puede ayudar a pagar los estudios postsecundarios. También animamos a los estudiantes a que soliciten becas para ayudarles a pagar los gastos escolares. Es posible que algunos estudiantes necesiten obtener préstamos o conseguir un trabajo para pagar gastos adicionales de vivienda o comida, pero veo esto como una inversión que vale la pena. Gracias por elaborar sobre el costo y la exequibilidad de la universidad. ¿Podrías también compartir con nosotros cómo es que los padres pueden ayudar a preparar a sus hijos para la universidad en la escuela primaria, intermedia y secundaria? Sí, la forma más importante en que los padres pueden ayudar a sus hijos en todos los niveles es ayudarlos a obtener hábitos académicos. Los hábitos académicos ayudarán a los estudiantes a tener éxito ahora y en el futuro cuando asistan a la universidad. Algunos hábitos son cómo organizar su tiempo, habilidades de estudio, habilidades de organización en general y establecimiento de metas y prioridades. Recuerde alentar y crear oportunidades para que sus hijos lean, escriban, escuchen y hablen usando el lenguaje académico en diferentes materias en el hogar. Nunca es demasiado temprano para hablar sobre la universidad y las diferentes carreras profesionales. Además, en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, enfatizamos la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento en la escuela y en la vida. La mentalidad de crecimiento considera los desafíos como oportunidades para mejorar. Los estudiantes que adoptan una mentalidad de crecimiento creen que pueden controlar los resultados en su vida con esfuerzo y práctica. Cuando fallan, aprenden de sus errores y fracasos porque tienen resistencia emocional. Si fallan en algo, se dicen a sí mismos: "No sé cómo hacerlo todavía, pero con esfuerzo y perseverancia lo haré". Como padres, debemos alabar la persistencia y la perseverancia. No proteja a su hijo de las realidades del fracaso culpando a los demás. Pregunte: "¿Qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Qué podrías intentar diferente la próxima vez?". En lo que respecta a la escuela, usted como padre tiene un compromiso muy importante, que es el de saber lo que hacen sus hijos en la escuela. A medida que los estudiantes ingresan a la escuela secundaria, es esencial saber qué cursos están tomando, qué opciones están disponibles y alentar a los estudiantes a inscribirse en cursos desafiantes que los reten a estudiar más. Otro factor importante es la participación del estudiante en actividades co-curriculares, tales como la participación en clubs, deportes, trabajos u otras actividades fuera del salón de clases que puedan brindar a los estudiantes nuevas habilidades y ayudarlos a aprender sobre sí mismos, y además de que pueden ser divertido. Esto se debe a que estas actividades revuelvan mucho sobre el estudiante, de una manera que las calificaciones y los puntuajes de los exámenes no puedan. Los logros del estudiante fuera del salón de las clases demuestran lo que apasiona y que tiene cualidades que son valoradas por las universidades. Gracias, María. Te agradecemos que compartas esta información. Recuerdan que cualquier pregunta sobre el tema de la educación superior, universidades de California, universidades estatales de California, universidades privadas y colegios comunitarios, llámenos al 714-663-6084. ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Vamos para Guerrero. falta un lucero, y ese lucero eres tú, por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas, hay pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanece en los jornales, una ilusión campesina, desafío en la colina y alegría en los manantiales, por los caminos del sur. Gracias por seguir sintonizándose al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM. Nos acompaña María Uribe, consejera en la Escuela Secundaria Bolsa Grande, con el tema La Educación Superior, Universidades de California, Universidades Estatales de California, Universidades Privadas y Colegios Comunitarios. Hay cuatro sistemas de educación superior en California: los colegios comunitarios, las universidades estatales de California, las universidades de California y las universidades privadas. ¿Qué consejo tienes para los estudiantes y las familias que al elegir la universidad adecuada? Mi consejo para los estudiantes que están pensando en la universidad es elegir universidades que les brindan las experiencias y las oportunidades que los ayudarán a lograr sus metas y alcanzar sus sueños. Muchos estudiantes y familias eligen universidades en función al nombre de la universidad o de lo popular que es la universidad, en lugar de investigar más a fondo si esa universidad es adecuada para ellos. Existe el mito de que ir a una universidad de renombre famosa o prestigiosa conducirá automáticamente a trabajos y carreras excelentes, que luego llevará a que más y más estudiantes intenten ingresar a estos mismos lugares. Conozco estudiantes que fueron a Stanford, UCLA, UC Berkeley, pero que terminaron con los mismos trabajos que los estudiantes que pagaron mucho menos y que fueron a Cal State Fullerton o a Cal State Long Beach. Realmente depende de qué carrera quiere el estudiante, qué tan duro trabaja y qué tan exitoso es su hijo en la universidad, y no cuál es el nombre de la universidad. Ahora, puede ser el caso de algunas escuelas de posgrado como Harvard Law o negocios de la Universidad del Sur de California, USC, donde sus posibilidades de obtener un buen trabajo son más altas si obtiene un título de estas universidades. Pero eso realmente no se aplica a dónde va para su licenciatura de pregrado de 4 años. Por ejemplo, los estudiantes que desean ir a la escuela de posgrado para obtener una maestría, un doctorado o un título profesional como MD, doctor de medicina, para aquellos que quieren ser médicos, lo más importante es obtener un promedio de calificaciones, o sea, GPA, realmente bueno y una buena puntuación en sus exámenes de admisión al posgrado. También necesitarán experiencia de liderazgo y excelentes cartas de recomendaciones de aquellos que los conocen fuera del salón de clases, como donde completaron una pasantía en un servicio social o donde trabajaron como voluntarios o su trabajo. Será como la escuela secundaria de nuevo, mucho estudio, tomar exámenes y unirse a clubs y trabajar de voluntario. Por lo tanto, los estudiantes deben elegir universidades donde pueden obtener ese buen puntuaje en los exámenes o un buen promedio o GPA y experiencia. Si va a la universidad que tiene estudiantes realmente competitivos y tienen que trabajar arduamente para solo obtener calificaciones promedias y no tiene tiempo para estudiar, para su examen de admisión o ser voluntario, entonces sus posibilidades de ingresar a una escuela de posgrado o encontrar un trabajo son menores. O si va a un lugar que está tan lleno de estudiantes que quieren hacer lo mismo, entonces las posibilidades de tener la oportunidad de trabajar con los profesores o hacer investigaciones son realmente difíciles. Entonces, nuevamente, sus posibilidades de llegar al siguiente nivel será también más difícil. Por lo tanto, mi consejo es elegir una universidad donde su hijo va a ser feliz, donde habrá oportunidades para que alcance su meta profesional. He visto a estudiantes elegir universidades que ni siquiera ofrecen su especialidad solo porque quieren esa universidad de renombre. Los estudiantes deben pensar en su carrera y planificar todo en torno a eso. Sé que la mayoría de los estudiantes eligen a los colegios comunitarios de California porque quieren ir primero allí y luego transferirse a la universidad en la que no ingresan la primera vez o porque no reciben ayuda financiera y quieren ahorrar dinero. Lo que muchos estudiantes no saben es que pueden obtener un título asociado y certificados en colegios comunitarios que les conducirán a buenos empleos y carreras. Por ejemplo, los estudiantes pueden obtener un título de asociado en tecnología radiología para tomar radiografías, asistencia dental y tecnología de la información. Hay muchas, muchas oportunidades para que los estudiantes obtengan trabajos y carreras. Deben explorar esas carreras primero y luego elegir el mejor camino para lograr obtenerlos. Muchas gracias por toda la información, María. ¿Y qué consejo tienes sobre cómo los estudiantes pueden decidir qué especialidad elegir? Los últimos años de la escuela secundaria son un buen momento para comenzar a conectar las materias académicas con experiencias que lo ayudarán a saber realmente que lo ayudarán a saber si realmente quiere estar en cierto campo de estudio o especialidad. El autoconocimiento incluye comprender tus deseos y tus limitaciones, valorar lo que quieres estudiar y las limitaciones que tienes para estudiar esa materia específica. Para la planificación profesional, mira las descripciones de cuáles habilidades y cuál nivel educativo se requiere para una carrera en particular. Demasiados estudiantes dicen que quieren ser médicos, pero odian la ciencia. Gracias, María. Todo esto es muy informativo. ¿Por qué no nos tomamos otro breve descanso antes de continuar con las preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación. Quiero amor romántico, quiero amor sublime, un amor de cumbia. Sentir algo misterioso, voces que me gritan, alguien que me habla. Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo con amor de cumbia. Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo con amor de cumbia. Grito al sublime de los volquebús, en las ruedas de la cumbia, donde despedía a los bravos guerreros que allí morían, que allí morían. En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia. Cumbia de tu alma nació, cumbia la paz y el amor, cumbia con más agresión, cumbia y que viva el amor. Amor romántico, quiero amor sublime, un amor de cumbia. Sentí algo misterioso, voces que me gritan, alguien que me habla. Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo con amor de cumbia. Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo con amor de cumbia. Grito al sublime de los volquebús, y en las ruedas de la cumbia, donde despedía a los bravos guerreros que allí morían, que allí morían. En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia. Cumbia de tu alma nació, cumbia la paz y el amor, cumbia con más agresión, cumbia que vive el amor. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santa Ana 104.7 FM. Recuerden, para cualquier pregunta, llámenos al 714-663-6084. Seguimos con la señorita Uribe, consejera en la Escuela Secundaria Bolsa Grande. Sé que la fecha límite para enviar la solicitud para las universidades de California y las universidades del estado de California es el 1 de diciembre. ¿Cuáles son algunas otras fechas límite sobre las cuales los padres deben estar informados? Sí, estas fechas son muy importantes. Entonces, el 3 de diciembre va a ser la última oportunidad para tomar los exámenes SAT y SAT de materias para los estudiantes del grado 12. El 10 de diciembre es la última oportunidad para tomar el ACT Plus Writing. El 1 de octubre al 2 de marzo se abre el periodo para llenar la solicitud de FAFSA. Los padres pueden comenzar a ordenar y llenar los papeles relacionados con sus finanzas. No esperen hasta el 2 de marzo para enviar su documentación. También Del 1 de octubre al 2 de marzo se abre la California Dream Act. Quería anunciar que tenemos un programa sobre la ayuda financiera el lunes 6 de octubre de 2025 en Radio Santana. Por favor, sintonice si desea información adicional. Gracias, María. Ahora, en cuanto al precio por cada solicitud de admisión a la universidad, sé que los estudiantes calificados pueden obtener exenciones del pago. ¿Puedes dar más detalles al respecto? ¿Y a cuántas universidades puede aplicar el estudiante con esa exención de pago de solicitud de admisión? Los estudiantes de bajos ingresos pueden calificar para exenciones de pago de la solicitud de admisión a 4 universidades de la UC, 4 CSU y privadas. Cuando solicitan estas universidades, se les preguntará sobre sus ingresos familiares y la solicitud determinará si tienen que pagar o no. A veces los estudiantes no califican para exenciones de pago de la solicitud, pero aún así terminan recibiendo ayuda financiera para pagar la universidad. El hecho de que su hijo reciba o no una exención de pago para la solicitud no determinará el que vaya a recibir ayuda monetaria para la universidad. Gracias. También escuché que hay un sistema electrónico donde los estudiantes pueden subir su información, tal como sus calificaciones, puntajes de exámenes, etcétera, para que todas las universidades las vean. ¿Puedes explicar qué es ese sistema y sus beneficios? Sí, hemos estado hablando mucho sobre universidades y carreras. Todos los consejeros de GGUSD usan californiacolleges.edu para ayudar a los estudiantes a explorar carreras, especialidades y universidades. A partir del octavo grado, los estudiantes usarán el sitio web con la ayuda de los consejeros para explorar diferentes tipos de carreras y cómo obtener esas carreras. Y debido a que somos un distrito asociado con la organización, subiremos los expedientes académicos y las clases de los estudiantes al sitio web para que cada estudiante pueda ver lo que está tomando y monitorear la finalización de las clases requeridas para ayudarles a planificar la universidad y su carrera. Otra gran característica es que cuando los estudiantes solicitan a la admisión a CSU en el 12º grado, toda esa información de calificaciones y cursos se transferirá a la solicitud de CSU. La información se considerará verificada y les ahorrará mucho tiempo en la solicitud. La organización de California Colleges nos permitirá proporcionar a los estudiantes los mismos servicios universitarios y profesionales en todo el distrito y les permitirá a los estudiantes tener tiempo para investigar caminos profesionales. Muy bien. Y como sabemos, el semestre de otoño puede ser un tiempo muy estresante para los estudiantes del 12º grado, debido a las solicitudes de ingreso a la universidad, los diferentes tipos de exámenes y las actividades escolares. ¿Tienes algún consejo sobre cómo mantener a los estudiantes saludables y listos durante esta temporada? Mi consejo para los estudiantes es que terminen sus solicitudes a tiempo y pronto, que no se esperen y sientan la presión de tener que hacer todo en el último minuto. No solo sentirán el estrés, sino la calidad de sus aplicaciones no será la mejor. Hagan todo lo antes posible para que puedan mostrárselo a otros, para poder detectar si hay errores y obtener comentarios para mejorarlos. Esto incluye solicitudes de admisión universitarias, solicitudes de ayuda financiera y solicitudes de becas. Pídele a sus hijos que lo hagan antes de la fecha límite. Muy buen consejo, María. Y otra pregunta, ¿qué pueden hacer los padres para motivar a sus hijos a ir a la universidad? ¿Y qué deben hacer con el papeleo para todas las solicitudes? Creo que lo más difícil para los estudiantes cuando solicitan o piensan en ir a la universidad es qué especialidad o carrera elegir. Nuestro objetivo en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es ayudar a los estudiantes a explorar y examinar carreras temprano, y creo que eso también debería ser algo con lo que los padres pueden ayudar a sus hijos. Con suerte, si los estudiantes tienen una idea de lo que quieren ser, sabrán lo que necesitarán para poder obtenerlo y trabajar para lograrlo. He tenido varios estudiantes que me dicen que no saben lo que quieren hacer, así que comenzarán a intentar una cosa y otra hasta que lo descubren. O primero irán al colegio comunitario para averiguar qué trabajo quieren. Por cierto, los colegios comunitarios nos dicen que los estudiantes que no tienen planes son los estudiantes que se quedan más tiempo. Entonces, lo que podemos hacer para ayudar a motivar a nuestros estudiantes es ayudarlos a explorar carreras que se ajusten a sus intereses y habilidades. También deberíamos abstenernos a decirles lo que creemos que debería ser su carrera. Muchas veces los estudiantes nos dicen que tienen que especializarse en algo o ir a una universidad en particular porque es lo que sus padres quieren que hagan, pero no es lo que ellos quieren hacer. Creo que esto obstruye el potencial de los estudiantes. Creo que generalmente encontramos que los estudiantes tienen más éxito y encuentran más satisfacción si les permite explorar sus intereses. Y nuestro trabajo es ayudar a nuestros hijos a descubrir qué es eso. Los estudiantes tendrán más éxito si están haciendo algo que realmente les interesa. O lo que podemos hacer es ayudarlos a descubrir qué es eso. Gracias, María. Vamos a tomar otro descanso antes de continuar. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los jóvenes y la educación. Te aseguro, compañero, que ese palo fue la carpintero, carpintero. Pasa el hombre, siempre buscando dinero, siempre buscando dinero y hasta denigrar su nombre. Se va el pájaro carpintero. Se despide el caballero, pero pronto volverá a hacer un nuevo agujero. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santa Ana 104.7 FM. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove se compromete a preparar a nuestros estudiantes para que tengan éxito en la escuela ahora y en el futuro. Su hijo no está solo en esto. La familia, los maestros y los amigos son un gran recurso. Hable con sus hijos sobre sus planes para ir a la universidad y pida ayuda y consejos. Haga una cita con su consejero escolar o el director para hablar sobre el proceso de solicitud, las universidades y le convengan y las opciones de ayuda financiera. Nos esforzamos por presentarles a nuestros estudiantes y familias con la información y las estrategias necesarias para navegar mejor dentro del sistema escolar estadounidense con mayor apoyo y facilidad. Los eventos patrocinados por el distrito, como la Feria Universitaria, la Guía para la Ruta al Éxito y la Noche Universitaria en las escuelas intermedias y secundarias de su hijo, son algunos de los esfuerzos de divulgación que organizamos para ayudarle a aprender cómo comprender mejor el proceso de admisión, las opciones disponibles de las escuelas y las expectativas que son importantes en preparación para la universidad. Por favor, tómese el tiempo para aprender ahora. Queremos agradecer a nuestra invitada especial, María Uribe. Gracias por participar en nuestro programa y contestar nuestras preguntas. Esperemos volver a tenerte como invitada en nuestro programa de radio Los Jóvenes y la Educación. Únanse a nosotros de nuevo en 2 semanas, el lunes 6 de octubre, aquí en Radio Santa Ana, 104.7 FM, para aprender sobre la ayuda financiera y las becas. Tenemos un evento maravilloso planeado para los padres que tienen hijos en edad preescolar que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Clinton Corner Familia Campus de 3 a 5 y media de la tarde. Habrá una feria de recursos y presentaciones por parte de nuestra superintendente y nuestra directora de programas preescolares, quienes compartirán con los padres sobre la mentalidad de crecimiento y cómo preparar a nuestros pequeños para un gran comienzo. También habrá interpretación y cuidado de niños de 2 a 10 años de edad. También invitamos a todos los alumnos del 11º y 12º grado de las escuelas secundarias de nuestro distrito y a sus padres o tutores a la Feria Universidad del GGUSD. Tendrá lugar el lunes 6 de octubre de 6 a 8 p.m. de la noche en el Hotel Hyatt Regency Orange County, ubicado en el 11999 Harbor Boulevard. Habrá representantes de colegios y universidades dentro y fuera del estado disponibles para compartir información sobre sus programas y escuelas. Los consejeros escolares del GGUSD también estarán disponibles para contestar preguntas y habrán interpretación disponible. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, por favor, llámenos al 714-663-6084. Antes de terminar, queremos expresar nuestro agradecimiento a Radio Santa Ana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros. Los invitamos a que se unan a nuestra meta en común de preparar a más alumnos para que estén listos para la universidad. Los dejo ahora con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde.